Hoy por la noche gritaremos ¡viva, viva, viva! Corrección, gritaremos ¡muera, muera, muera! ¡Mueran las transnacionales! ¡Mueran las privatizaciones! ¡Mueran los intereses extranjeros! ¡Muera la entrega de nuestros recursos! ¡Muera la visita de Donald Trump! ¡Mueran las reformas estructurales! ¡Oye! ¡Pero no lo grites con esa bandera! ¿Cuál bandera? ¡Esta que está aquí! ¡No! ¡Porque no has leído la letra pequeña! ¡Dice Made in China!